Módulo 10. Fallas en calderas. Las fallas más comunes en las calderas pueden ser muy variadas, desde la afectación del cuerpo de presión. Una rotura de la envuelta puede ser catastrófica, ya que la misma está sometida a fuerzas de varias toneladas, debido a que la fuerza es igual a la presión por la superficie, en este caso el diámetro de la caldera por el largo, a fallas tan comunes como el aflojamiento de tubos. En calderas humotubulares, la fisura de la envuelta, falla muy grave, generalmente puede ser debida a fallas de fabricación, desde el diseño, la calidad del material o las operaciones de soldadura. Pueden ser corrosiones internas, en partes bajas o donde fluctúa el nivel de agua, o externas, las más comunes, debido a corrosión provocada por las pérdidas de agua y vapor, especialmente si la aislación queda húmeda cuando la caldera está parada. El aflojamiento de tubos, especialmente en calderas submotubulares, responde a varios factores, desde el anclaje de los tubos en las placas, que pueden ser mandrilados o mandrilados y soldados, hasta el esfuerzo que provocan excesos de combustión en la dilatación de los tubos, o por estar los mismos incrustados, los cuales el agua no llega a refrigerar correctamente. Habiendo también fallas debido a la mala circulación interna de enfriamiento del agua por fenómenos químicos, como el cambio de la tensoactividad del agua por falta de purga, por alto contenido de soda, o sea, alto pH, o a la contaminación con sustancias orgánicas que puedan alterar la misma, formando espumas o separando simplemente el agua del metal que está enfriando. Hay una falla poco considerada, que es trabajar las calderas fuera del rango de presión. Si una caldera en determinado momento le baja la presión porque la producción de vapor no alcanza con el fuego al máximo, lo que aumenta el volumen específico del vapor, metros cúbicos por kilogramo, las burbujas de vapor en zonas comprometidas, como ser entre placas y tubos en la placa trasera, se produce un alejamiento del agua de enfriamiento de dichas superficies, provocando recalentamientos locales y con ello el aflojamiento de los tubos sobre la placa o la fisura de las soldaduras.